bien, lo charlábamos hace un ratito, lo tratamos con Alperín, y les cuento que hoy en el Obelisco de aquí de la Ciudad de Buenos Aires se hizo una nueva protesta de la sociedad rural, junto a lo que queda de la mesa de enlace. Apenas empezó la protesta, a eso de las 7 de la mañana, se hizo presente Mauricio Macri y prometió que, si llegara a ser gobierno, les va a quitar todas las retenciones. Pero para saber más sobre este tema, vamos a un móvil, ahora mismo desde el Obelisco, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que al final no desapareció para nada, pero tampoco tuvo su debate. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Carlos Barragán te saluda. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. ¡Malambo argentino! Bueno, Tulio, estás en el Obelisco, ¿no? Por supuesto. Bueno. ¡El campo, Santo! Sí, no soy santo. ¡El campo, Santo! ¡El campo, Santo! Bueno. ¡Malambo argentino! Parece un campo santo. Ay, Dios mío. Un cementerio. Ah, bueno. Por culpa de políticas que durante estos 12 años de kirchnerato prácticamente lo asesinaron, Santo, al campo. No. Lo boletearon. No. Le dieron 3 corchazos y lo tiraron a un zanjón, Santo. No, por favor. No seas animal y mentiroso. Por eso, la congoja. La congoja. ¿Sí qué? La congoja. Sí. Que durante estos 12 años azotó al campo dejándolo casi de rodillas. Hoy es esperanzas. Ah, mira. Esperanzas de cambio. Mira, esperanzas de un futuro mejor. Esperanzas de que ¿Qué? De que un nuevo gobierno. Decilo, Mauricio. Atienda sus reclamos. Claro. ¿Y ahora qué? ¿La esperanza? Esa congoja. Por ahora. Esa tristeza. Por ahora. Esa desazón, esa caracúlica, Santo. ¿De dónde sacaste? Se manifiesta aquí, en el Obelisco porteño, en donde grandes trabajadores campesinos, como Luis Miguel Echeverre. Sí, no tiene tantas E, tiene dos nada más. Luis Miguel Echeverre. No son tantas. Echeverre, dos. Un no es un gran trabajador. Un Gatti, un Croto, un Jambías. Verdaderos trabajadores que se levantan a las 2, 3 de la mañana a trabajar sus campos. Se levantan a hacer pis y se vuelven con manos laboriosas. No. Trabajadores cuyos antepasados prácticamente forjaron este país. Ay, lo hicieron cuando no era nada, Santo. Nada, sí. Cortala con él. Y ellos mismos tuvieron que ver durante 12 años cómo el gobierno los esquilmaba con retenciones y más retenciones. Y no les quedó un peso. Hoy aquí, en esta protesta, miran al cielo y dicen, ojalá no ganen. ¿Cómo dicen? ¿Cómo? Ojalá no ganen. Ojalá no ganen, miran al cielo y dicen, ojalá. ¿Por qué? ¿Pasó? ¿Tulio? ¿Qué? Porque parece que van a ganar. Está mal. ¿Te parece que van a ganar? La primera vuelta, no. Bueno, Tulio. No, es que ya no quieren poder. No, no. Me juntan todos. No. Hasta los que mueven de mano. Es cierto, se están yendo. Y es verdad, todo el máquino. Bueno, no le digas. No, no, ya no me juntan. Bueno. Hay que juntarse. Ya es tarde. Es tarde. Una palma, negro. Bueno, no. Che. Julio. Calma. Señor. Oh, señor. Escuchadme. Señor, Señor, eres tú que en tu infinita misericordia has escuchado las plegarias de este, tu cordero, Señor. ¿Otra vez le habla a Dios? Sí, Señor, te habla a ti. No, pero pará, Tulio. Sí, qué alegría, Señor, sabéis mi nombre. Oh, Señor Todopoderoso, solo quiero pedirte una cosa. Calmate, Tulio. Que no ganen, nada más que eso. Eso es lo que tú quieres también, Señor, ¿o no? Hagamos algo. Si no quieres que ganen, no me des ninguna señal. Bien. No quieres que ganen. No estás, escúchame. Alabado seas. Escúchame una cosa. Alabado seas. Tulio, no estás hablando con Dios, no estás hablando con Dios, por favor, así es la democracia, Tulio, no te podés, no te pongas loco, no te podés poner así porque un partido tenga más votos que otro, Tulio, tranquilizate, calmate. Ah, ¿qué? Oh. No, perdón, Santo, me fui un toque. No, no te fuiste un toque nada, porque antes de ponerte así dijiste una barbaridad tras otra barbaridad y otra barbaridad, y pintás a los Echeverri, a los Biolcati, a los Yambía como trabajadores esforzados que hicieron el país, Tulio. Por favor, ¿no te da vergüenza mentir tanto, mentirle tanto a la gente? La garompa. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, le decía acá a los chicos del móvil que ajusten bien la garompa que tiene el trípode de la cámara, que si no se va a caer. Es como la tuerca que tiene para ajustar la garompa. No, ninguna tuerca, la garompa no es ninguna. No. ¿Tenés un micrófono al frente, Santo? Sí, tengo. Fíjate que donde entra el caño plateado hay una especie de arandela para ajustar. Sí. Eso es la garompa. Tiene garompa esto también. Se ajusta y se desajusta la garompa. Mirá, que no tiene garompa. No, pero no le crean. ¿Sabés qué? Yo voy a averiguar. ¿Sabés qué? Estoy... Bueno, puede ser, pero voy a averiguar. También, Carla. La ajustás y la desajustás. Él también tiene, pero para mí no se llama así. El mío tiene, pero para mí no se llama, garompa. El dialpe también. Sí, mirá. Yo voy a averiguar cómo hacemos. Sí, ya sé, el dialpe también, pero córtenla. No es que todos tenemos una garompa adelante con el micrófono. Amigo, no es así, eso para mí se dice, para mí se llama tuerca contra tuerca se llama, ¿no, garompa? También, mirá. Garompa. Bueno, pero no se llaman así. Tulio, yo sabés que quiero averiguar cómo hago para cortar esto, para que no salga más, para romper el convenio este, porque no quiero hablar más con vos, viejo. ¿Averiguar me cómo? Me tenés podrido. Y averiguar legalmente, legales, qué sé yo. Ah. Porque si acá se firmó un convenio, bueno. No, yo no sé legalmente cómo sería eso, Santo. Bueno, yo lo voy a averiguar, no te hagas problema. ¿Hay alguien? ¿Qué? ¿Hay alguien que sí lo sabe? ¿Quién? Ah, bueno. ¡Está en el obelisco! Bueno. No. ¡Porque ya llega él! ¿Por qué? ¡Sí, es él, el abogado que triunfó en Las Vegas y Atlantic City! ¿Qué hacía en Las Vegas y Atlantic City? ¡El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor del mundo! ¡Conocido como algunos! ¡Como el abogado colorado de Clarín! ¡También llamado el rey de la cautelar! ¡Dale! ¡Aclamado por jueces alrededor de todo el mundo! ¡Presentado por revista Eñi Expo Agro! Justamente del estudio Rubenstein, Gondola, Girola y asociado llega el doctor Girola. No lo aplaudan. Yo les pido, por favor, no aplaudan a este sujeto. ¿Cómo está, doctor Girola? ¿Quién es el negro? Todo bien, doctor Girola. Estaban preguntando por qué tema era que estaban preguntando. Que quiero, escuchame, yo que lo tenés ahí, quiero romper el convenio que tiene la radio con ustedes. ¿Vos querés que te rompa el convenio? No, señor, no, doctor Girola, no quiero que me rompa el convenio, quiero rescindirlo. Ah, pero para eso, ¿sabés qué, negro? ¿Qué? Tenés que hablar con Marcelo. Bueno, ¿qué Marcelo? Agachate y conocé. No. ¿Dice quién se ríe? ¿Qué? ¿De dónde se ríe? Son los del campo que se ríen. ¡Por risa! No lo puedo creer. No me rompa la pelota, que si quiero lo allano. ¿No? ¿Querés que te allane? No, no quiero que me allane. Por supuesto que no quiero que me allane. Ah, te vas a tener que sentar en el fallo de Lorenzetti como hizo Víctor Hugo. No. ¿Y por qué sentarse en el fallo de Lorenzetti? Porque se sienta en el pelado. No. Para vos está bien si Víctor Hugo rezonga. ¿Cómo? ¿Para vos está bien si Víctor Hugo rezonga? Por supuesto, doctor. Para mí sí que está muy bien que si Víctor Hugo rezonga. Entonces, agárrame y vamos. No, se puede. Basta, Quiroga. Es una grosería. Basta, Quiroga. Sí, basta, se porta mal. Siempre lo mismo con usted. No puede ser. Guardalo. Bueno. Cortala, guardalo. Lleva la valija. Lo hacemos corto. Como tú. No. Guárdelo, la valija. Ahí está. Ese es el abogado que tiene. Este. Ahí está. Notón, Santo, ¿eh? ¿Qué es este? Notón. Excelente. ¿Qué notón? ¿Qué notón? Vos sos, es impresentable. Lo que vos haces es increíble. Tulio, si no tenés nada para informar, cortemos y listo. Cortemos. ¡Abrime, negro! ¡Abrime que me ahogo! Dame un segundo, Santo. Bueno, dale. Vale. Cortamos. Bueno, yo le abro y cantamos juntos, pero si se porta bien. No me sí, quiero. Negro, te lo prometo. Bueno, ahí va. Decíalo, por favor. Tulio, decía al doctor Chirola que se controle un poco. A vos, Cachirola. para cerrar, santo. No, ¿dónde, cierre, ¿dónde caímos? Ahí cierra encima. Caímos. Que estamos en el Sanjón, Tulio. La gente de bien del agro. La gente de bien del agro agredida por este gobierno. No. Los agrodidos. Los agrodidos. No es buena, Chirola. Agrodidos. Quieren un cambio en el país. Y por eso, como verdaderos Lucías y Joaquines. No. Como verdaderos. No quiero que cantes. Pimpinelas. No, juntan quiero. Y cantan. ¿Podemos cantar? Hace 12 años y pico que llegó Kirchner. Hace 12 años y pico al agro agredé. Y aunque ganamos un toco, nos molesta la retención. Y ya no están los milicos, ahora se usa la elección. ¿Quién es? Chirola, negro. Vamos a protestar. ¿Con quién? El agro. ¿Por qué, negro? Quiere que gane Macri, gobierne Clarín. Por eso vete, destina a tu vieja corrupta tirana. No pegues la vuelta. Están ganando, lo sabés. Vete, que venga Mauricio y la soja del campo ya no la retenga. Mucha guita se va a perder. Vete, llévate al banco a ese Sanini, pudo que no vuelva. Y el campo contento vendiendo su grano a Argentina potencia. Y el campo contento vendiendo su grano a Argentina potencia. ¿Y cómo va a ser para mantener los planes, negro? Eso después lo vemos, chirola, no pregunte. Muchas gracias, Santo. Gracias a todos. Yo quería que alguna vez... Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.